Estamos en comunicación con Javier Ventosa. Él es uno de los responsables del sello Magdalena Records, que junto con otros sellos, que por ejemplo Laptra, por ejemplo Fuego Amigo Discos, por ejemplo Blackfish Discos, Polvo Boró, muchísimos más, los vamos a nombrar a todos, están haciendo, ayer y hoy, el Festival de Sellos Independientes. Sí. Es un festival de esos que yo creo que acá la cabeza del amigo Fernando de Fuego Amigo Discos, pero también la de todos, yo supongo que también debe estar dando vueltas Nahuel de Dojo Discos y todos ellos. Bueno, tienen esta cuestión que nosotros estamos muy a favor de unir fuerzas, ¿no? Y de hacer algo mucho mejor que si estar separados, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que cada una puede mostrarle bandas al público de las otras y hacer que todo sea mucho mejor. Pero bueno, para hablar de esto es que estamos hablando con Javier Ventosa, que además es bajista de Salvia, una de las bandas que está tocando en este festival. ¿Cómo estás, Javier? Hola, chicos. Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy gracias bien. Por la llamada. Bueno, te felicitamos por ser partícipe y además organizador de este festival, que nos alegra mucho. Lo primero que quería preguntarte es, ¿cómo estuvo ayer? Porque esto arrancó ayer. Sí, ayer estuvo buenísimo, buenísimo. La verdad es que es un poco lo que dicen ustedes, ¿no? Uh-huh. Entre todos estamos organizándonos para que todo salga bien. Cada uno estuvo ejerciendo su rol dentro de lo que es su especialidad. Tenemos chicos haciendo sonido, chicos acomodando lo que es el tema de feria, que fue una de las ferias, te digo, de las últimas veces que estuve participando en eventos y demás. Sí. Una de las ferias más grandes, con una bocha de discos que están todos increíbles. ¿Viste? ¿Qué onda que le pone la feria a los festivales? ¿Viste? Es otra cosa, sí, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Además uno va viendo los lanzamientos nuevos, va viendo también cosas que regalan, tipo stickers, pines. Sí. Algunos, ahí siempre, cada tanto, compi que está en CD o en cassette, que se regala. Claro. Últimamente no estoy viendo, pero seguramente vaya a salir el tema de los fanzines, que también es algo que está hermoso bueno, de tener. Yo soy un gran coleccionador de fanzines. Está muy bien. Vamos a recordar las bandas que estuvieron ayer. Son Libélulas Música, Mapa de Beats, Mi Nave, La Suma de Todos los Tiempos, Manu Hatom y La Joven Pandilla del Oeste, Los Tremendos, Temporada de Tormentas y Niños del Parque. Aquellos que escuchan el programa, hay muchas de las bandas que ya las conocen, que ya han escuchado Tripletes, que han escuchado, los hemos pasado muchas veces acá, Mi Nave, Mapa de Beats, Temporada de Tormentas, La Suma. Pero bueno, fue una gran fecha y la de hoy va a reunir, vamos a repasar la lista, después te pregunto algunas cosas, es a las 9 Bautista Viajando, a las 9:45 Pequeña Orquesta de Trovadores, a las 10:30 Tu Banda, Salvia, a las 11:15 Ignacio del Pórtico, a las 12 Blanco Oscuro, a las 12:45 Los Días, 1:30 Los Octopus, y 12:15 De Hojas Secas. Esta es la segunda fecha, el Festival de Sellos Independientes, que en el afiche están, me encanta, están todos los logos rodeando un CD, ¿no? ¿Querés recordarnos los son un montón de sellos, pero hay que nombrarlos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos 10 sellos hay? ¿10? No sé. Son 12. Somos 12 sellos. Es una locura. Sí, somos un montón. ¿Vos sabés que qué grande eso? De los que dijiste vos, capaz que estaba Celiac Discos, que no lo habías nombrado. Sí. El Monkey Albin. Bueno, Celiac, que es un sello de Misiones, de Posadas. Claro, sí, sí, vinieron especialmente para participar. Sí, es impresionante. Y hoy van a estar tocando los chicos de Ignacio del Pórtico. Sí. También Pistilo, ¿no? ¿Cómo? Pistilo, también, bueno, Monkey Albino, que te decía. Casa del Puente. Sí. Dice Discos. Claro. Sí, sí. Dojo, bueno, también. Dojo, lo decías recién, creo que estamos más o menos. Más o menos estamos ahí. Un montón, perdóname, bueno, pero es realmente es realmente difícil acordarse de todo. Sí, sí, sí, y es difícil haberse encontrado. ¿Qué vínculos de amistad están surgiendo entre ustedes? Entre los que ya se conocían de antes y los que se empezaron a conocer con esto. Que básicamente el festi arrancó entre ideas, charlas de fechas que fuimos compartiendo entre diferentes sellos. A todo esto, bueno, lo que decías vos, Fer y Mariano de Fuego Amigo, son la verdad que unos chicos que empujan un montón en lo que es la movida. Sí. Con ellos siempre tenemos conversaciones de proyectos y demás. Y esto surge así, en grupo, charlando, tirando ideas, de golpe una idea se empieza a concretar. Alguien da el puntapié, el otro lo sigue y así empieza a generarse como una gran explosión en donde da por resultado un festival increíble como es el que estamos presenciando el día de ayer y el día de hoy. Poniéndonos todos de acuerdo, es algo realmente hermoso. Siendo tantos, siempre hay quizás problemas de comunicación en otros ámbitos, en otras situaciones. No es lo que puedo decir de lo que está pasando acá. La verdad es que todos estamos en un mismo tubo funcionando con un objetivo común y con la misma fuerza. ¿Cuáles son los planes para el futuro? Porque nosotros, por experiencia, ya sabemos que cuando uno hace uno de estos, automáticamente empieza a maquinar y a imaginarse y a soñar con nuevas cosas y con más proyectos. La idea, más allá, digamos, de futuros festivales, es también armar algún tipo de espacio orgánico donde todos los sellos puedan colaborar y puedan trabajar juntos. ¿Se está hablando algo de eso? Sí, en realidad es un poco lo que estuvimos haciendo. Estuvimos trabajando mediante reuniones entre todos los sellos, reuniones semanales como para organizar esto, también un poco para probar, a ver cómo funcionamos. Y de esto estamos llevándonos un montón de experiencias, un montón de cosas para siempre mejorar, siempre hacer más. Y yo creo que, más que nada, todas las conclusiones van a empezar a aparecer, a decantar a partir de la semana que viene. Y un poco también estamos todos ya viendo que se está terminando el año. Tenemos 1000 fechas por delante. Cada uno de los sellos, o la mayoría, está programando su propio festival en su ámbito. O sea, no, por ejemplo, nosotros estamos organizando el nuestro en Aedo, que somos del oeste. Hay otros chicos también en La Plata. O sea, cada uno está concentrado en esforzarse por cerrar el año lo mejor posible. Claro. Esta era una de las cosas. Este es el mundial. Ustedes tienen la liga local y claro, acá es el mundial, ¿no? Tal cual, tal cual. Estamos en el mundial, en realidad, en donde salimos todos ganando. Donde todos ganan. Por suerte, no hay eliminatoria. Claro. No hay cuartos de final, nada que para sufrir. Al contrario, lo disfrutamos un montón. Sí. Y viste que siempre en el verano se afloja un poco la máquina, y ahí es donde empiezan a aparecer las mejores ideas, sobre todo proyectando lo que es el año 2016. Pero sí, más que seguro que esto, por cómo está saliendo, más que seguro que lo vamos a repetir al menos una vez el año próximo. Vos sos de Magdalena Records y queríamos preguntarte cómo surgió este sello y qué impronta tiene, siendo que está localizado en Aedo y que, si bien todos los sellos independientes compartan ese espíritu artesanal y humano, la escala humana, el trato humano, que siempre es algo que no hay que perder y que muchas veces los sellos más grandes pierden. Claro, pero igual cada uno tiene su impronta, ¿no? Los rosarinos tienen por ahí algunas, digamos, les gustan ciertas músicas. Bueno, en el caso de ustedes, de Magdalena Records, las bandas que agrupa este sello, y ¿cómo surgió y qué impronta te parece que tienen ustedes? El sello surgió hace ya unos años, son unos 3 años aproximadamente, en una serie de ciclos que estuvimos organizando. Un grupo de amigos que nos gustaba mucho la música, escucharla, nos gustaban mucho las bandas under de otros sellos, que además teníamos nuestras propias bandas en el oeste. Decidimos empezar a hacer resis, organizar resis, producir fechas conceptualmente alineadas, ¿no? Poniendo bandas que tuvieran que ver, que una noche sean quizás más tirando al lado pop, otra noche tirando a lo espacial. Estuvimos arrancando de esa forma. Después, a medida que iban pasando los meses, a medida que iban pasando las fechas, fueron apareciendo nuevas ideas, fueron apareciendo nuevos integrantes, más amigos, quizás grupos de anteriores que empezaron a aparecer, grupos de personas que estaban integrando la organización, empezaron a aparecer, se integraron, y todo esto, resumiendo, 3 años, ¿no? Sí, 3 años. En medio, un montón de recitales, un montón de experiencia, un montón de bandas que se venían especialmente a Aedo, siendo Aedo uno de los lugares quizás menos visualmente reconocidos como de la escena Sí, independiente. Under, independiente, es cierto, ¿no? Es cierto. Es un lugar más bolichero, sí. Ramos, que otra cosa. Sí, pasa o eso, Aedo, pero usted, es prácticamente sí, lo mismo. Es prácticamente, Aedo, Ramos, pero ustedes lo que están logrando es que haya una especie de posta donde una banda independiente quiere hacer, por ejemplo, ¿no? Esto es muy interesante esto. Una banda independiente quiere hacer una gira por diferentes localidades del conurbano y a partir del trabajo de los sellos puede llegar a un lugar donde no lo van a tratar mal, donde van a poder recomendarle, mira, te conviene tocar acá, no allá. Va a haber una experiencia previa. En la misma también, ¿no? Claro. Luchando por este espacio. Sí, sí, sí. Es muy bueno eso. Sí. Esto yo le veo mucho futuro y veo que en esta interacción, y el afiche en ese sentido es muy gráfico, porque está el CD, las manos abajo, y los sellos, los logros, los sellos redondeando el CD, que está como iluminado como si fuera un sol. Es muy gráfico porque esto va a tener consecuencias que son inesperadas. Digamos, hay cosas que van a pasar a partir de esta interacción que vos ni yo no lo podemos ni prever. No, pero que van no, a ocurrir, para nada. Pero van a ocurrir. Uno sabe que cuando le pone toda la mejor energía y cuando cuenta con compañeros, hablo por los otros sellos, ¿no? Uh-huh. Que cuenta con compañeros que le ponen esta energía igual o quizás mayor que la de uno, las consecuencias vienen solas, sí. O sea, los efectos aparecen solos y si no aparecen es igual, una muy buena claro. experiencia para atravesar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, felicitaciones una vez más. Recordemos la fecha, hoy se da el segundo día de este mm-hmm. Festival de Sellos, arrancó es ayer. Puntual, el es horario... muy puntual. No hay que perderse, es muy interesante lo que dicen en el evento, que dicen, hay bandas que vienen de lejos, de Misiones, de Rosario, está bueno llegar al principio y verlas a todas, ya que uno está participando de esto. Esto es en la sala, que es en Díaz Vélez 4820, ¿no? ¿A qué hora dan puerta? A las 8. A las 8 dan puerta y a las 9 ya está tocando, se arranca todo. Bautista Viajando. Muy bien. Perfecto, entonces recordamos Bautistas Viajando, Pequeña Orquesta de Trovadores, uh-huh. Salvia, Ignacio del Pórtico, Blanco Oscuro, Los Días, Los Octopus y De Hojas Secas. Todos hoy en el Festival de Sellos Independientes. Te mandamos un abrazo, Javier. Bueno, gracias, chicos. Te felicitamos por esto y te despedimos con un tema de Los Octopus. ¿Vale? Habituales de este programa, también han tocado varias veces en el Festipulenta. Así que bueno, esperamos conocerte pronto porque lo que están haciendo es muy lindo. Cuando gusten, chicos. Dale. Las puertas están abiertas. Muy bien. Un abrazo, Javier. Y vamos con Los Octopus haciendo La Sangre en el Ojo. Vamos.